Florilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Mágico momento para iniciar este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, aquí a través de los 940 amplitud modulada y a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Hoy la música será como el viento, que llegará hasta nuestro cuerpo y acariciará nuestra mente, nuestros oídos. Y toda esa magia que tiene la música nos permitirá llegar a su corazón, a esa sensibilidad. Y ya sabe, cuando llega al corazón, todo lo que puede producir la música. Vamos a iniciar nosotros con este mundo musical, no sin antes decirles a ustedes que hoy tendremos serenata y les hago la cordial invitación para que nos preparemos. Usted, allá en cada uno de sus hogares o en cualquier lugar donde se encuentre, prepare su espacio para recibir a los indianos, que en breves minutos estarán con nosotros y llegarán con esas melodías. Ahí, usted en el balcón y nosotros desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Quito, Ecuador. Arrancamos con una de las melodías que les hemos preparado. ¿Y qué tal si lo hacemos con una bomba, esas conocidas bombas de oro que puso la sensibilidad Mentor Acosta para compartirla aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y lleva por título Pasito para Bailar? Thank you. Y con esa alegría, con esa sensibilidad, con esos mágicos momentos que habíamos iniciado este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, yo quiero compartir con ustedes una historia que lleva por título Los zapatos de la esquina. Bueno, esta historia se dice que había un personaje de nombre Bob. Era un muchacho demasiado rebelde y agitador. Todos los profesores se quejaban de él, de sus palabras y además de esa conducta. Todos los días tenía que cumplir horas en detención por las cosas malas que hacía. Y lo peor de todo, Bob era un bully, un chico al que le encantaba burlarse de los otros, hacer bromas de mal gusto e inclusive algunas veces golpear a otros compañeros que eran indefensos. Sus padres atribuían su mala conducta al colegio. Los maestros se le atribuía a los padres. A Bob le daba lo mismo. Disfrutaba burlarse de los demás en todo momento. Tiraba las charolas de las manos de los alumnos, les ponía zancadillas para que se caigan y bueno, se burlaba de su forma de vestir e incluso de enfermedades que pudieran tener. Era una persona de muy mal corazón. Caminando hacia su casa después de salir de una detención, un par de zapatos en una esquina llamaron su atención. No era lo más espectacular que había visto en su vida, pero ¿qué importaba? Estaba abandonados en la calle y parecían nuevos y, según su pensamiento, quien encuentra algo se lo queda. Al llegar a su casa decidió ponérselos para ir al colegio en la mañana. No veía la hora de poder lanzar una patada o poner las zancadillas a alguien que se le cruzaba con esos nuevos zapatos. El sol anunció la llegada de la mañana. Bob, muy entusiasmado, se calzó los zapatos. Le sorprendió mucho que fuera de su talla. Eran perfectos. Bajó a desayunar sintiendo mucha emoción y se dirigió al colegio. En el camino pudo sentir sus piernas temblando de la emoción, lo que le satisfacía en gran medida. A más de medio camino, el temblor en sus piernas comenzaba a ser mucho más notorio e incontrolable. Como acto de magia, sus pies se movían de una forma divertida y apresurada. Cuando llegó a su salón de clase, los alumnos no pudieron resistir una carcajada, pues bailaba incontrolablemente y resultaba un espectáculo realmente gracioso. Con cada hora que pasaba, sus pies se movían más y más y empezaban a bailar polka, flamenco durante varios minutos. En cada salón que visitaba, sus compañeros estallaban en carcajadas por sus graciosos movimientos. La noche llegó. Bob se sentía muy mal. Por fin había vivido en carne propia lo que significaba ser el sujeto de burla y no le gustó. Al llegar a su habitación comenzó a llorar, arrepintiéndose de todo lo malo que había hecho en contra de sus compañeros y compañeras. Para su sorpresa, los zapatos fueron desapareciendo poco a poco y sus piernas comenzaron a responderle. Muy feliz con esto y aprendiendo su lección, decidió pedir disculpas a todos sus compañeros y profesores. Nunca se preguntó el origen de los zapatos. Para él, lo más relevante era el hecho de haber cambiado como persona. Ahora era un joven completamente diferente. Se preocupaba por los demás y ayudaba de corazón a otras personas. Todo gracias a los zapatos de la esquina. ¿Quién sabe si hay un bullying molestando? Quizá los zapatos, amigos, amigas, aparezcan cuando menos usted se lo espere. ¿Qué tal? ¿Le han hecho bullying a usted o usted ha hecho bullying? Bueno, ahí está. De pronto aparecen los zapatos de la esquina y empezamos a, como se dice, hay que calzar, hay que ponerse en los zapatos de la otra persona para realmente sentir lo que puede estar sucediendo. Miren, por ahí va la historia. Y solo cuando nos calzamos esos zapatos, pues empezamos a sentir. Ahí están los estragos, como esta historia. Y quizá es lo que nos ayuda a cambiar de actitud. ¿Qué tal? Bueno, amigos, amigas, empecémonos poniendo entonces de pronto los zapatos por ahí para sentir algo extraordinario que puede darse con los demás. ¿Qué tal? Miren, el sentimiento inmenso ese cariño gigante para todos y cada uno de ustedes desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Andrés Viracocha, desde los controles, y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Como siempre, la invitación a ustedes para elevar nuestra autoestima, para enviar ese saludo cordial y afectuoso entre vecinos, entre amigos, entre familia, no importa con quién esté a nuestro lado, la sonrisa de oreja a oreja. Usted véase precioso, bello el día de hoy, con un carácter extraordinario, y de seguro todo el día será fantástico y maravilloso. Bueno, no más plática, porque enseguida viene la música y en breves minutos nuestra serenata. Bueno, la canción que ustedes van a escuchar enseguida, lleva por título Vuelo de Cóndores. Es una canción que precisamente participó en este concurso que se lo había denominado Carlota Jaramillo. Que lo disfruten, es un danzante. Thank you. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Esta serenata junto al trío Los Indianos, en vivo y en directo, en los estudios de la primera radio pública cultural del país. Qué hermosa melodía con la que hemos podido iniciar este programa. Tus ojos iluminan mi camino, tú eres la inspiración de mi destino y la suprema luz en mis desvelos. Damos la más cordial bienvenida precisamente al trío Los Indianos, que se fundó en el año de 1940. Bueno, pues los integrantes de esta agrupación fueron Camilo Santa Cruz, Gonzalo Mendoza y Eduardo Arturo Cucalón. Ellos realizaron un gran debut, como por ejemplo en Radio Bolívar, como el trío del Caribe. Desde el año de 1942 hasta 1952 se integra como primera voz junto a Santa Cruz y además junto a Mendoza, que estuvo acompañándoles también en la primera voz Leopoldo Iturralde. Desde 1953 hasta 1965 se pereniza en el recuerdo de los ecuatorianos la extraordinaria voz de Pepe Quevedo. Y es así que en el año de 1965, Luis Heredia, quien nos acompaña aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, se vincula al trío Los Indianos en reemplazo del inmortal Pepe Quevedo, hasta el año de 1967. con una segunda época en los años de 1971 a 1975 para posteriormente y en forma definitiva en integrar el grupo desde 1992. Recibiendo en la Casa de la Cultura el Atahualpa de Oro otorgado por JC Radio al trío ecuatoriano que mejor ha interpretado la música nacional en los últimos 50 años. En 1992, Luis Heredia acompaña al maestro Camilo Santa Cruz hasta su fallecimiento que se dio en el año 2001. Con esa intención grande de cada ser humano de perpetuar la escuela musical de Camilo Santa Cruz, que sembró en el año de 1940, Luis Heredia ha trabajado para que los indianos mantengan su versatilidad y su forma de interpretar la canción que tanta fama le dieron en el Ecuador y en América Latina. Aquí se unen y damos la más cordial bienvenida también a César Heredia y a Alfredo Dávalos. Ahí está también, de pronto por ahí está el ratoncito Dávalos acompañándole, quien retoman el trío Los Indianos como un homenaje al maestro Camilo Santa Cruz, quien diera calidad a la interpretación de la música nacional. Y miren ustedes que a esto se suma en el bajo Ángel Gines, que bueno, pues miren, no solamente hace el mundo de ser un paramédico, sino que también está acompañado de este gran instrumento que le da también armonía a la música. Desde 1965 hasta 1992, ahí hay una gran trayectoria del trío Los Indianos, cantores y guitarristas de primera magnitud, como Guillermo Rodríguez, Homero Hidrobo, Eduardo Erazo, Carlos Cando, Galo Núñez y muchísimos más. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta serenata fantástica que se ofrece en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Maestro Luis, gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted. Realmente es un momento grato estar con ustedes y conversar de lo que es la música ecuatoriana a través de los tiempos. Y especialmente a usted, porque con su simpatía y conocimiento nos hace agradable estos momentos que sí, son un poco tensos, especialmente porque cantar recién levantado de la cama es un poco difícil, pero ahí le damos. ¡Qué maravilla! Dice, estamos mal de la garganta, pues nos levantamos a las 7 de la madrugada. Nos dice, Cecitar, gracias por estar aquí. Bueno, Laurita, muchas gracias por la invitación. Igual, aquí disfrutando de compartir la música y en especial la música ecuatoriana, que es nuestra identidad. Bueno, y Alfredo Dávalos también, gracias por estar aquí con nosotros. Usted también viene como ratoncito a medianoche. No, Laurita, buenos días, gracias. Retomando las palabras de César, un agradecimiento muy, muy cordial por habernos invitado, porque esa es la misión, la visión y la misión de Radio Casa de la Cultura, seguir manteniendo latente la música tradicional ecuatoriana, y nosotros estamos para eso. Qué agradable que es ser parte de un trío que tiene 74 años de vida institucional y más aún estar al lado de don Luis Heredia, que creo que va siendo el último de los pioneros dentro de la música ecuatoriana. Bueno, ustedes saben, amigos, amigas, que los paramédicos están ahí para salvar vidas, para correr en esos momentos de angustia, de dolor. Pero yo sé que hoy nos acompaña también Ángel Gines y está aquí como paramédico para levantar el espíritu y el corazón a través de la música. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Laurita. En realidad es muy arduo nuestro trabajo, ¿no? Pero el hacer música, el poder estar aquí haciendo música, haciendo cultura, como dicen, es una buena forma de desestresarnos del día a día. Y como yo siempre les digo, el ser paramédico es mi hobby, yo soy músico. Bueno, nosotros escuchábamos a nuestro compañero Josvani Acevedo, que hoy es el día de la sonrisa. Así que es momento de empezar a sonreír, de quitar esa tensión, porque sabemos que hay un público maravilloso que siempre nos acompaña cada mañana a través de los 940 y también a través de la página www.casadelacultura.gov.es. y a las 15 horas con 5 minutos el reprise de este programa en www.corape.org.es. Hay una nueva etapa del trío Los Indianos, miren ese camino que han tenido que recorrer, y qué bonito gesto de seguir una escuela, de rendir homenaje a uno de los grandes maestros que también les permitió ganar un premio, como es el maestro Camilo Santa Cruz. ¿Cómo miran ustedes esta nueva etapa? Pero yo quisiera escucharle a César. ¿Cómo usted siente el tener que continuar un trío que dejó una trayectoria gigante en aquel entonces? Bueno, es un gusto inmenso, una satisfacción y una gran responsabilidad también, porque el trío Los Indianos tuvo su calidad y debemos mantenerla. Esa es la responsabilidad que hemos asumido. Y más que todo es por amor al arte, ¿no? Porque bueno, con respeto de todos los artistas profesionales que viven de esta gran profesión, nosotros somos profesionales en otras ramas y hacemos esto por puro amor a la música, puro cariño, puro amor. Alfredo, quizá pues mantener una escuela resulta también complicado cuando hablamos de nuevas épocas, de nuevas fusiones, de nuevos talentos que quizá empiezan a hacer estos cambios para agradar, para llegar a la gente. Bueno, sí, realmente se traduce, como lo dijo César, en una gran responsabilidad, porque no solamente es crear la escuela, ¿no es cierto?, sino ser parte de esa escuela. Cuando uno se es parte de algo, se lo siente como propio. Además, para mantener la calidad y la categoría que don Camilo Santa Cruz lo impuso en 74 años de vida, porque no porque haya fallecido ha dejado de él estar presente, y está presente aquí, a través de don Luis Heredia. Entonces, esa gran responsabilidad es nuestra, porque lo que queremos es que no se pierda el sentido cultural musical ecuatoriano, nuestra identidad musical ecuatoriana, y lo que es más, que siga manteniendo esas letras lindas, esos verdaderos poemas, y la calidad, sobre todo la calidad de la interpretación de la música ecuatoriana, porque músico puede ser cualquiera, pero músico con calidad, pocos. Don Luis, el señor Camilo Santa Cruz, o este gran maestro, tocaba ¿qué instrumento musical? Él, según me conversaba, bueno, también tocaba el piano junto con su hermano Huberto, y luego a la guitarra, en razón de que papá Carlos Santa Cruz, por un momento de solaz de Huberto, les quitó el acceso al piano. Y lo que más admiro de Camilo es su paciencia por enseñar y la dura realidad que cuando envejeció muy pocos le hacían caso y le creyeron ya acabado. Yo le acompañé hasta el último, justo recuerdo que el día domingo murió, el viernes nos despedimos en la casa, me llamó para ensayo el día lunes, así es la vida, él murió en Guayaquil. Y bueno, tantos consejos, tantas enseñanzas a mi persona y a Paco, porque Paco integró ya en la última etapa, integró el trío Los Indianos, y hacemos este esfuerzo porque realmente a mí personalmente me apena del facilismo con que otros grupos toman a la música ecuatoriana, especialmente al pasillo. Los pasillos clásicos han desaparecido porque no quieren trabajar en esos pasillos. Entonces toman lo trivial, lo suave, tal vez para sobrevivir o para hacer una fama que no queda más allá del Carche al Macará, cuando tríos como Los Embajadores y Los Indianos rompieron fronteras y grabaron discos en muchos países. Yo tengo una llamada al aire y después vamos a preguntar a Cecita, que se lo conoce como Paco. A ver si es que por ahí recuerda algo especial de don Camilo Santa Cruz en su requinto. Sí. Vamos, adelante. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Licenciada, buenos días. Gusto de saludarle. Me saluda. Bienvenido. Gracias por participar en sí, el programa. Yo le llamo licenciada porque oírles a los indianos ya, como decirle, cosas del otro mundo. Una canción que ellos, por ejemplo, nadie canta de este pasillo de inspiración. Ajá. Es decir, para mí el pasillo Inspiración es el emblema del trío los Indianos, porque nadie ejecuta una melodía, una guitarra, unas voces. Le felicito a don Heredia porque se mantiene con la voz de hace ni sé cuántos años, porque no ha perdido. Para él parece que no han pasado los años. Quisiera pedirle de favor a don Heredia que se acuerde de los viejitos de acá del SEAM, acá en la García Moreno, una serenatita así como la que está dando por intermedio de la radio. Nos visite para que todos también nos influyamos, nos inyectemos ese espíritu para la música nacional. Nada más, licenciada, muchas gracias. Felicitaciones al trío. Gracias a usted por su participación. Don Luis, usted tiene la palabra. Bueno, gracias, mi querido hermano. Yo soy asiduo de la García Moreno y especialmente de la Plaza Grande, porque a más de la edad, a más de los coetáneos que uno encuentra ahí, también encuentra a los paisanos. Evocamos horas felices. El otro día recordaba a un amigo de Leguízamo, un jinete que era de Carlos Gardel, jinete de carreras, y era un ecuatoriano, me quería mucho. A él le conocí hace años en la Cueva del Oso y conversábamos en la Plaza Grande, años que no le veo. Debe haber muerto porque cuando yo le conocí era un ancianito. Ahí conocí a Edgar Puente, ahí conocí a Maera de Quito. Ahí en la Plaza Grande a veces nos encontramos con un compañero de escuela mío en Riobamba, el boxeador Espinosa, Eugenio Espinosa, y tantas otras gentes que por obvias razones han sido marginados del recuerdo, pese a haber hecho mucha historia en el arte, en el deporte y en la cultura ecuatoriana. Bueno, maestro Luis, ahí escuchó usted que esperan recibir una serenata. Ya nuestro saludo cordial y afectuoso para todos los que integran en el SEAM, que sabemos que son nuestros seguidores de esta, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y ahora sí vamos, antes de escuchar una de las canciones, solo con un sonidito de lo que hacía el maestro Camilo Santa Cruz. Bueno, don Camilo Santa Cruz tenía una particularidad. Él me dio clases, fue mi maestro. Entonces, como protagonista y parte de una época gloriosa, me daba consejos. Entonces me decía, verás, la música ecuatoriana no es llorona, no es un llanto, es algo romántico, que no es lo mismo, y es lo que estamos aplicando aquí. ¿Podemos por sumar? Ejemplo. Thank you. nada tenemos. No me queda sino un amor inmensamente triste. Ya saldaré mis cuentas cuando pueda devolverte la vida que me diste. Devolverte la vida que me diste. Ahí estamos recibiendo en vivo y en directo a través de los 940 esa serenata junto al trío Los Indianos. Aquí nos acompañan Luis Heredia, Alfredo Dávalos, César Heredia y Ángel Gines en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero vámonos, vamos a continuar nuestro diálogo aquí con los integrantes. Y viene a mi memoria, maestro Luis, conocer en aquel entonces cuando ustedes subían a un escenario y quizá cuando realizaban los ensayos a diario seguramente. ¿Cuál era el mensaje que se tenía respecto de la música que se lo debía compartir con el público, por ejemplo? Camilo tenía una especialidad, la de decirme, tienes que sacar, y en sus términos voy a decir, de tu corazón cuando cantes la música ecuatoriana, saca el indio dolorido, el indio amoroso, saca, porque esa es nuestra canción. Y mucho exigía el fraseo, que muchos cantores no querían captar. Camilo nos exigía el fraseo y la afinación al final de la canción, ¿no? Al final de la frase. La primera voz tenía que mantener la nota hasta el último, aunque los otros se callen. Porque solamente así, decía, daba el camino para una dulcificación en cuanto a la pronunciación y en cuanto a la musicalización de la letra. En este caso, Luis Heredia lleva la primera voz, ¿verdad? Sí, aunque ya me siento un poco golpeado, mantengo hasta cuando pueda, pero bueno, ventajosamente tengo sucesores muy buenos, mi hijo, aquí mi Alfredito, yo fui muy amigo del papá, del ratón Dávalos, aquí Angelito Ginés, y bueno, yo creo que no está perdido el trabajo. Vamos a irnos con más música porque es la oportunidad de seguir escuchando aquí en vivo y en directo a nuestros invitados, el trío Los Indianos. ¿Y con qué canción nos vamos? Bueno, Los Indianos, además de interpretar la música ecuatoriana, también lo hicieron con música romántica, ¿no? Boleros, valses, y de esa época vamos con un bolerito muy bonito de César Portillo de la Luz, Contigo a la Distancia. Nació junto con el trío, porque en 1940 sé que se grabó por primera vez esa canción. Alma, ya nada me conviene. sol y las estrellas, contigo a la distancia, amada mía, a ustedes que comparte con nosotros el trío Los Indianos, 74 años en la historia musical del Ecuador. Y bueno, un homenaje a Camilo Santa Cruz, y lo integran actualmente Luis Heredia, Alfredo Dávalos y César Heredia, y les acompaña en el bajo Ángel Gines. Bueno, vamos a seguir conversando, compartiendo con ellos para seguir haciendo más música, esa música de todos los tiempos. Bueno, vamos a preguntar a Cecitar a ver si es que nos deja un mensaje para las personas que siempre comparten con nosotros y que sueñan en la música ecuatoriana. Hay que iniciar por eso, ¿no? Soñando en la música ecuatoriana, a aprenderla a querer, aprenderla a interpretar como debe ser, ¿no? Como lo hicieron, con la calidad que le hicieron los artistas que ya no hay ahora. Hay muchos artistas muy buenos, pero la calidad de antes no se ha vuelto a repetir. ¿No? Nos vamos a receptar una llamada. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, buenos días. Hola, buenos días, licenciada Laurita. Enrique Bolaños tiene el gusto de saludarle. Un abrazo grande para usted. Adelante con su mensaje. Muchas gracias. Pues deseo felicitarle pues al trío Los Indianos. Con todo el cariño, con todo el corazón, porque son los que mantienen la identidad de nuestra nacionalidad ecuatoriana, quiteña, con esos bellos pasillos que he escuchado toda la vida. Tengo el gusto de conocer al Luchito Arteaga, al doctor Alfredo Dávalos y al papacito, también le conocí en Tulcán. Y le doy un recadito, que en Tulcán es que está haciendo demasiado frío, demasiado frío. Entonces, ¿cómo será de frío? Dice que los pajaritos no salen a cantar, es que salen a toser. Entonces, un abrazo al trío Los Indianos y sigan adelante. Muchas gracias. Gracias a usted, don Enrique, por comunicarse con nosotros, por enviar esos mensajes. Y bueno, ahí está el llamado. Nos dice que los pajaritos de tanto frío empiezan a toser. Pero miren, acá nosotros vamos a darles armonía. Vamos a darles calor a través de la música, porque aquí está con ustedes el trío Los Indianos y la siguiente melodía. Siempre te sabrá amar, con sus encantos sabrás cautivar a mi alma que sufre y llora por ti. Todo mi ser siempre te adorará, porque naciste para mi querer. Mis brazos, mi linda mujer, ven a sentir de mi pecho el latir del corazón que ahora pongo a tus pies. Acepta esta ofrenda, prueba de amor, no desprecie será mi dolor. Escucharon al trío Los Indianos, lo siguen escuchando, se puede sentir la esencia, ¿verdad? Hay por ahí la esencia de este trío que lo ha mantenido generación tras generación. Vamos a ir nosotros entrando a esta recta final, pues el tiempo nos falta sin duda cuando hacemos estas serenatas y escuchar la música en vivo. Qué gratificante es para nosotros, para nuestro espíritu, para nuestra alma. Y bueno, Alfredo, vamos para ir finalizando, como siempre, nuestra gratitud, ese cariño imperecedero por siempre, por esa apertura para estar con nosotros aquí compartiendo con ese público maravilloso, que muchos conocemos porque nos realizan esas llamadas, pero hay un infinito que no conocemos quiénes son, pero que tenemos esa sensación de tenerles en todos los rincones a donde llega las ondas de Radio Casa, la cultura ecuatoriana. Sí, Lorita, una vez más, el agradecimiento muy formal. También el agradecimiento a quienes son fieles radio oyentes, no solamente de Radio Casa, la cultura, sino de esos muchos programas que existen en poquísimas radios de nuestro Ecuador que difunden y dan realce a nuestra música ecuatoriana. Mi pedido, un pedido muy especial. Se supone que nuestra música, la que estamos haciendo este instante, es de una media de 45 hacia arriba, ¿no? De 45 años hacia arriba. Pues, si tienen hijos todavía, pues que inculquen a sus hijos el amor y el respeto, sobre todo a nuestra música ecuatoriana. Y si tienen nietos, pues de igual manera. No hay lugar donde en un rinconcito de la casa no se escuche música ecuatoriana. Cierto es que las generaciones van cambiando, todo va cambiando, pero siempre es bueno mantener una tradición, como en la casa, ¿no? Pedir la bendición a su padre, a su madre, a sus abuelitos. Esa misma tradición se debe mantener en nuestros respectivos hogares por el amor a nuestra música. Así que amigos, amigas, yo quiero agradecer al maestro Luis Heredia por haberse dado cita a este programa, a Alfredo Dávalos que acabamos de escuchar, a César Heredia, conocido también como Paquito, todos dicen que así porque se olvidan de César, ya es Paquito, y a Ángel Gines por haberse dado cita a este programa y haber dejado sembrando pues esa semillita en las generaciones que están ahí en nuestros hogares, y que siempre decimos que la música ecuatoriana no es solo para el abuelito o la abuelita, la música ecuatoriana es para el bebé también que nace, empieza a nacer, empieza a crecer, porque esto es patrimonio vivo de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Muchas gracias, maestro Luis, por habernos acompañado. Gracias a mí. Con todo cariño, un pasillito. ¿Sí tenemos tiempo? Lo tenemos. Así que escuchamos. Corazón, dime por qué tan ingrata dueña amaste. Te incomodaba el sosiego que tanta inquietud buscaste. Adiós mi tranquilidad, adiós toda mi alegría. Querer y no ser querido, ay de mí, qué vida será la mía. Querer y no ser querido, ay de mí, qué vida será la mía. Dulce idolatrada dueña, a quien todo yo rendí. Si eres quien me da la vida, ¿cómo viviré sin ti? ¿Cómo quieres que no llore si para llorar nací? Ahora lloro noche y día, ay de mí, desde que te conocí. Ahora lloro noche y día, ay de mí, desde que te conocí. Tristes ojos, llorando mi mala suerte, que para nada me sirven, ojos que ya no han de verte. Para el hombre desgraciado, no hay parientes, no hay amigos, lo tienen ya como muerto, ay de mí, como muerto entre los vivos. No quieren ya como muerto, ay de mí, como muerto entre los vivos. Dulce idolatrada dueña, a quien todo yo rendí. Si eres quien me da la vida, ¿cómo viviré sin ti? ¿Cómo quieres que no llore si para llorar nací? Ahora lloro noche y día, ay de mí, desde que te conocí. Ahora lloro noche y día, ay de mí, desde que te conocí. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos,